El 16 de diciembre fueron detenidas 11 compañeras en Barcelona y Madrid. 4 quedaron en libertad con medidas cautelares y otras 7 siguen en prisión. Es la hora de mostrar la solidaridad, que las compañeras y su lucha no caigan en el olvido. Por ellas y por todas las personas presas en todo el mundo, ahora y siempre, muerta el Estado y viva la anarquía. Puedes mantenerte informada del caso en efectopandora.wordpress.com.